manchines levantando las manos. Huepa, huepa. Huepa, huepa. Huepa, huepa, huepa, huepa. Ahí no más. Llega mi cumbia y se la traigo pa' bailar. Llega mi cumbia y se la traigo pa' bailar. Moviendo las manos de aquí para allá. Moviendo las manos de aquí para allá. Llega mi cumbia, se la traigo pa' bailar. Llega mi cumbia, se la traigo pa' bailar. Todos de la cumbia bailando al compás. Todos los manchines vamos a bailar. Manchines levantando las manos. Huepa, huepa. Huepa, huepa. Huepa, huepa, huepa, huepa. Ahí no más. Llega mi cumbia y se la traigo pa' bailar. Llega mi cumbia y se la traigo pa' bailar. Moviendo las manos de aquí para allá. Moviendo las manos de aquí para allá. Llega mi cumbia, se la traigo pa' bailar. Llega mi cumbia, se la traigo pa' bailar. Todos de la cumbia bailando al compás. Todos los manchines vamos a bailar.